palmas. Así, mami, esto es Amar Azul y cumbia, nena. Seguro que estás con él burlando mi dolor. Mozo, sírvame otra copa de licor. Quiero olvidar que me engañó. Y en este bar cada día la recordaré. En cada trago una lágrima derramaré. Mozo, sírvame otra copa de licor. Quiero olvidar que me engañó. Esa mujer le he dado todo y hoy me paga con traición. No se rían si me ven llorar. No se rían si me ven sufrir. A esa mujer le he dado todo y hoy me paga así. Seguro que estás con él burlando mi dolor. Mozo, sírvame otra copa de licor. Quiero olvidar que me engañó. Y en este bar cada día la recordaré. En cada trago una lágrima.